Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dándole la bienvenida a una nueva emisión de este programa, La Gente y su Defensor, exactamente la número 568, que retransmiten más de 200 radios en gran parte de este país nuestro. En este comienzo queremos saludar particularmente a dos emisoras que nos transmiten y que han celebrado un aniversario recientemente. Vaya entonces esta felicitación para LU26, emisora Coronel Dorrego, en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y para LRA9, Radio Nacional de Esquel, en la provincia de Chubut. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos. Ricardo Escoles, que integra el gabinete de asesores del Defensor del Pueblo de la Nación, es una suerte de embajador regular que llega hasta los asentamientos, especialmente en el noroeste argentino, de los pueblos originarios, para verificar lo que la Corte Suprema le ha mandado al Defensor del Pueblo. Esto es que, con regularidad, supervise, monitoree si los compromisos asumidos por los gobiernos nacional, provincial, se están realmente ejecutando en consonancia con lo que ha sido el fallo de la Corte. Ricardo, estás regresando de allí, escuchamos con mucha atención que nos cuentes lo que observaste, los avances, si los hay, los retrocesos, que seguro están. Sí, es contradictorio el mensaje que podemos dar en este informe. Hemos recorrido todos los lugares que recorremos puntualmente cuando hacemos el contralor de cumplimiento de lo que la Corte ha ordenado, y hemos encontrado una gran cantidad de obras de infraestructura. Léase el hospital, debe ser el hospital más grande del Chaco y debe ser uno de los más importantes del país, con 12.000 metros cuadrados cubiertos en Castelli, que es la puerta de entrada al impenetrable. Un hospital que se está haciendo a 70 kilómetros de ahí, que es Bermejito, que es el lugar, fue uno de los lugares de origen de las denuncias para la Corte por desnutrición. En el mismo Bermejito, en uno de los barrios del canal, que se llama un puesto sanitario nuevo con toda la infraestructura, varios puestos sanitarios nuevos. Esto sería muchos planes de vivienda para comunidades y para criollos y habitantes del lugar, el proyecto de la ruta asfaltada a los lugares para llegar a esos lugares. Bueno, esto sería la parte positiva, el cumplimiento permanente, mensual o cada 40 días, de llevar alimentos y agua potable a esos lugares. Todo eso se está cumpliendo y hay una mejora evidente en lo que sería la inversión del Estado provincial y nacional en los lugares afectados por esta denuncia. ¿Qué es lo que nosotros, cuál es lo contradictorio a eso? Nosotros tuvimos en el otro informe que hicimos en abril una reunión, el gobernador vino a la Defensoría, pidió que le contáramos qué habíamos visto, hizo una evaluación, pidió que fuéramos a hablar con su gabinete, hablamos con su gabinete en pleno, con todas las temáticas: vivienda, agua potable, alimentación, salud, educación, infraestructura. Bueno, y ahí le planteamos y le dejamos tres temas que nosotros creíamos que desde abril, ahora que fuimos de vuelta, después de 4 o 5 meses, estarían solucionados, porque eran temas que no exigían un gran volumen de inversión y solucionan el tema central, porque fracasó la política sanitaria del Chaco en el impenetrable. Hay dos razones puntuales por las que tal problema surgió en el impenetrable del tema de la falta de alimento de la gente. Primero, no una unidad económica que reemplace al monte y al río, la caza y la pesca, que era parte de la habitualidad o de la cultura con la que funcionaban las comunidades indígenas, y la familia tenía en esa actividad la unidad económica solucionada. Los desmontes, las contaminaciones de los ríos, la mayor población hace que ya eso no sea una unidad económica. Esto se reemplazó con la ida del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con alimentos todos los meses y agua potable. Hasta que se encuentre, y es obligación del Estado y de los sectores sociales, encontrar una unidad económica nueva para esas comunidades. Uh-huh. ¿Cómo reemplazar aquello con una nueva posibilidad para que la gente de per se pueda vivir sin necesidad de que se la ayude? Esto es uno de los temas. Y el otro tema central del gran problema del avance de la desnutrición, la mortalidad infantil, el 40% del Chagas en todos los habitantes de la zona, tiene que ver con que se rompió el funcionamiento de la atención primaria. La atención primaria, dicho no por nosotros, sino dicho por el sanitarista más grande que tuvo Argentina y Latinoamérica, que fue el doctor Carrillo, decía que es el elemento central. Hombre sano, visto en términos económicos, es barato al Estado. Niño enfermo, joven enfermo, adulto enfermo, abuelo enfermo, es un costo social, económico, en términos, nosotros no podemos hablar de costo, para nosotros es inversión, claro. Porque el Estado tiene que cuidar al ser humano y no gasta en el hombre, sino que invierte en el hombre. Pero la inversión esa es un costo mayor si esta persona es enferma. Si nosotros no detectamos y no la controlamos y no la cuidamos desde que nace hasta que envejece. Para que eso suceda, la red de atención primaria es fundamental, porque es la prevención. Ahí se detectan las pequeñas enfermedades, claro. Las posibilidades de que haya enfermedades crónicas, se detecta la falta de alimentación en la familia, si hay algún chico con menos peso, si hay una madre enferma, si hay chaga. Bueno, esa red funcionó muy mal y se cayó el sistema y eclosionó en las denuncias públicas que se ocurrieron hace 4 o 5 años. Eso, yendo a la contradicción de que lo que encontramos, que estamos viendo grandes obras de infraestructura, mejora, inversión del Estado en el lugar, planteamos, las redes, puestos sanitarios, tienen radios para comunicarse ante una emergencia, ante un problema. Las radios no funcionan. No funcionaban antes, cuando fuimos, se arreglaron algunas, ahora no funcionan. Es una inversión en comparación de un hospital de 12.500 metros cuadrados, casi te diría que irrisoria. Serán, te estoy hablando de como máximo 100 radios en los 100 puestitos sanitarios que están en medio de las comunidades del monte y del impenetrable chaqueño. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Defensor del Pueblo de la Nación, una institución imparcial e independiente para expresar, convencer, aconsejar, recomendar o dictar advertencias, para actuar como mediador entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.